ser. Déjame llegar a saber todo lo que maravilla cuando acaricias al tocar. Quiero sentir cuánto me estremeco al oírte llegar. Ámame en cualquier lugar. Música hermana de miel. Aunque tal vez mi cuerpo no existe en el momento final, te quiero llevar hasta donde el hombre no ha podido llegar. Acaricias al tocar. Quiero sentir cuando me estremeco al oírte llegar. Ámame en cualquier lugar. Música hermana de miel. Aunque tal vez mi cuerpo no existe en el momento final, te quiero llevar hasta donde el hombre no ha podido llegar.